8 de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, empezamos hoy con las noticias en el fútbol de México, donde ya se jugó la final tan anticipada entre el Guadalajara, que había ganado 11 títulos de liga antes del domingo, y los Tigres, que habían ganado 5, y uno de los dos iba a salir muy feliz. Los Tigres podrían haber ganado su tercera final consecutiva en estos torneos cortos, pero se les acabó el gas, pongámoslo así, o la suerte, como le quieran llamar. El punto es que estuvieron muy emocionantes los dos partidos de la final. Uno se jugó el miércoles pasado y quedó 2-2 en un partido que fue bastante, bastante entretenido. Y el siguiente fue el primer partido fue el jueves pasado, no, el miércoles, el jueves pasado. Quedaron 2-2 los Tigres contra las Chivas en el estadio El Volcán, allá en Monterrey, donde los Tigres se hicieron grandes en la segunda mitad, porque en la primera mitad fue controlada por Guadalajara totalmente, tanto así que ellos iban ganando 2-0, y así seguía el partido, faltando 5 minutos para que terminara el partido. El Tuca hizo unos cambios muy interesantes para cambiar las fortunas del partido, sobre todo por las bandas. Necesitaba alguien que abriera más el juego, y bueno, el cambio le funcionó, y en 2 minutos, 3 minutos, Guiñac anotó 2 goles extraordinarios, de muy alta calidad, porque realmente, bueno, cambiaron totalmente el rumbo de ese partido, en el que ya se daba por casi hecho de que Guadalajara iba a irse con una ventaja al partido de vuelta en Guadalajara, pero no contaban con Guiñac y con su buena estrella. Y en 2 minutos, 3 minutos, uno en el 85, otro en el 87, 88, anotó esos 2 goles y puso a temblar al Guadalajara, que ya se sentía que se iba con una victoria. Y estuvo a punto de regresar y perder el partido de ida. Pero bueno, no se dio. Se dio el 2-2. Y los Tigres estaban más que contentos con el marcador final. Porque no esperaban de entrada perder. Pero realmente no esperaban perder 2-0 en su casa. Entonces, regresar y tener un empate, pues básicamente les daba vida para el partido de vuelta. Y se sentían con suficiente fortuna como para ganar ese partido. Pero el domingo el Guadalajara les probó lo contrario. El Guadalajara gana el segundo partido 2-1 en Guadalajara. Y con esto el Guadalajara se convierte en 12 veces campeón. Igual que el América, y lo igual en esa marca del fútbol mexicano. Los dos grandes equipos de México, América y Chivas, ahora tienen 12 títulos cada uno. Y los memes, pues ya saben, no se hicieron esperar, sobre todo porque el América festejaba su 100 aniversario y no ganaron nada. Bueno, no ganaron ninguna de las dos trofeos que podían sacar de la Liga MX. Y bueno, el punto es que Guadalajara sí lo ganó y pudo empatar a su némesis, el América, en número de campeonatos. Y bueno, estuvo muy interesante el partido de vuelta también, porque el Guadalajara comenzó ganando. Iban ganando 1-0 en la primera mitad, después de un gol de Alan Pulido en el minuto 17. Comenzara a escribir lo que sería la historia de la final. Parecía que los Tigres respondían, que se volvían a meter dentro del partido, pero no lo suficiente, y el Guadalajara pues volvió a hacer las suyas en la segunda mitad. Y en la segunda mitad ya quedaron el marcador final, que fue 2-1. Y pues curiosamente Alan Pulido es nombrado el jugador de la final, el jugador más importante, ya que con sus goles hizo que el Guadalajara tenga una nueva corona y que puedan festejar todo lo que habían dicho de que su entrenador, el pelado, no podía ganar, etcétera, etcétera. Ya pasa a otro término, porque es obvio que sí pudo. Y ahora parece que hasta para la selección lo quieren, la selección de México, para un equipo en Europa, quién sabe. Según esto se iba a quedar con el Guadalajara, con el rebaño sagrado, pero eso está por verse. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Aparte de que el marcador final fue 2-1 y el global fue 4-3, pues les puedo decir que en el, bueno, como ya les había dicho, Pulido había anotado en el minuto 17. El Gallito Vázquez es el que anota en el minuto 71, en una gran jugada del Gallito Vázquez. Y después Sosa al final marcaría el 2-1 en el minuto 89 y estuvieron a punto de empatar, Realmente no estuvieron tan lejos de... Hubo varias oportunidades que tuvieron para empatar, pero pues no se les dio a los Tigres en esta ocasión, ¿no? Porque ya habían sido demasiadas las finales, las ocasiones que habían tenido para sacar el resultado a su favor, pero esta no fue su torneo, este clausura. Y con esto pues nos da a dos distintos campeones para este año. A los Tigres en el primero, en el apertura, y a Guadalajara en la clausura. Lo cual indica que probablemente vamos a tener otro encuentro entre estos dos equipos por el trofeo. El trofeo ganador de los dos torneos. No sé cómo le llaman ahora, pero creo que es la Supercopa de México. Y pues me imagino que ya se jugará pronto. Y bueno, les podré tener más noticias entonces. Pero hay muchas otras noticias que también son interesantes del mundo del fútbol. Por ejemplo, pues tenemos en Ligue 1 lo que fue ya la última jornada. La jornada número 38. Y en la jornada número 38, los resultados son los siguientes: el Angers le gana 2-0 al Montpellier, el Wingamp le gana 1-0 al Metz, Lille le gana 3-0 al Nantes, el Orient empata 1-1 con el Gironda, Lyon y Niza empatan 3-3, Marseille le gana 1-0 al Bastia, Nancy le gana 3-1 al Saint-Étienne. PSG empata 1-1 con el Cannes. Y el Mónaco le gana 3-2 al Stade Rennais. El Toulouse y Dijon empatan 0-0. Y en este partido extra, el playoff de descenso, pues parece que Troyes lo gana. Primero ganó el primer partido 2-1, que fue el jueves pasado, y el fin de semana le empataron 0-0, y con esto pues ellos ascienden y Lorient se va a la segunda división de Francia, donde pues ya les había dicho todo lo que sucedía con estos equipos, ya que bueno, habían tenido toda la copa más o menos el mismo problema de estar siempre al final en las clasificaciones. Y con esto pues Lorient es el que se pierde de jugar la Ligue 1 el siguiente año. Probablemente vamos a tener a un equipo como el Troyes, que ya había estado en la Ligue 1, Troyes, no sé cómo se diga en francés, pero va a estar cerca esa pronunciación, y bueno, ya los veremos cuando pues se tengan que enfrentar a los buenos equipos que están en la Ligue 1. Y eso es todo por la Ligue 1. Vámonos entonces a lo que es la Serie A, el calcio italiano, que también ya jugó la jornada 38. en donde Crotón le gana 3-1 a Lazio, la Fiorentina y el Pescara empataron 2-2, el Inter le gana 5-2 al Udinese, el Palermo le gana 2-1 al Empoli, Torino le gana 5-3 al Sassuolo, Roma le gana 3-2 al Génova, la Napoli le gana 4-2 al Sampdoria, Cagliari le gana 2-1 al Milan y el Atlanta le gana 1-0 al Chievo. La Juve también le gana en su último partido 2-1 al Bologna y como ya sabíamos, pues ellos son los que se quedan con el Scudetto. A 4 puntos quedaron de la Roma, que no pudo hacer nada, pero bueno, hizo un buen torneo y quedó en segundo lugar, que le significa a la Roma un pase directo a la Champions del año que viene. En tercer lugar quedó Napoli con 86 puntos, apenitas 5 detrás de la Juventus, que quedó con 91, y la Napoli quedó un puntito por debajo de la Roma, y con esto Napoli va a tener que jugar un partido de desempate, bueno, un playoff, para ver si entra a Champions League del año que viene, y si pierde jugaría Europa League el año que viene. En cuarto lugar quedó Atlanta con 72. El Lazio quedó en quinto lugar con 70 puntos. El Milan queda con 63 puntos en sexto lugar. También va a jugar un partido de playoff para ver si juega la Europa League. Los dos equipos que mencioné antes, que el Milan, el Atalanta y la Lazio, ellos sí juegan Europa League directo. En séptimo lugar quedó el Inter, que ya tiene un nuevo entrenador, tiene 62 puntos. La Fiore queda con 60 puntos en octavo. Torino tiene 53 en noveno. Sampdoria 48, Cagliari 47, Sassuolo 46, Udinese 45, Chievo 43, Bologna 41, Génova 36, Crotone 34, y los que descendieron son a la Serie B son Empoli, Palermo y Pescara. Empoli con 32 puntos, Palermo con 26 y el Pescara con 18, que ya había descendido desde hace mucho porque pues no hizo muchos puntos en todo el torneo. Y pues eso es todo por la Serie A, el calcio italiano, pero no es todo para la Juve, que va a estar jugando el final de la Champions League, que ya se viene. Sí, señores, la Juve se enfrenta al Real Madrid en la final de la Champions League. Un partido que se va a jugar en Cardiff en el 3 de este mes, o sea, este fin de semana. Vamos a tener la Juve contra el Real Madrid el domingo probablemente. Vamos a tener estos dos grandes equipos para ver quién se lleva la orejona. El sábado se enfrenta la Juve y el Real Madrid. Y pues ya veremos de dónde salen más correas, si la Juve o el Real Madrid se llevará su 12ª orejona. Recordaremos que pues es el equipo más ganador. La Juve me parece que nada más ha ganado 2 o 3. Voy a tener que confirmar eso porque según yo su escudo tiene 3 estrellas. Pero viendo un especial hoy decían que nada más habían ganado 2. Entonces no estoy muy seguro si así es el caso. Pero pues ya les estaré dando todas las noticias. Por mientras ya sabemos que pues el partido va a ser jugado en Gales, no en Escocia como les había dicho. Cardiff es una ciudad de Gales, de lo que es el Principado de Gales en el Reino Unido. Y pues vamos a tener a dos de los mejores clubes en el mundo. Por ejemplo, comparándolo los dos, podremos decir que aparte de que el Real Madrid es campeón actual de la Champions League, también va a ser campeón este año de la... Bueno, pues ya son campeones españoles. Pues quedaron en primer lugar independientemente de lo que pasara. Ya les había dado yo este comentario. Y bueno, los campeones de la Champions, campeones españoles, y la Juventus nada más 6 veces en línea o seguido campeón del calcio italiano de la Serie A. Entonces, pues imagínense de eso. Parece que el estadio, el nombre del estadio donde se va a jugar en Cardiff, se llama el Millennium Stadium y es increíble. Es un lugar donde se jugaba rugby, donde se jugó lo que es el campeonato internacional de rugby. Pero aparte de eso, pues tiene toda esta funcionalidad donde se puede adaptar para jugar muchos deportes. Y uno de ellos es el bello deporte del fútbol. Y ya veremos estos 12 cuadros enfrentarse, que son de los que han jugado más finales de la Champions League, porque aunque la Juventus nada más tenga 2 o 3 campeonatos en su haber, lo cierto es que han jugado en 9 finales, aunque no han sido muy afortunados, sobre todo últimamente, que han perdido con el Dortmund, han perdido con el Real Madrid, con ese gol de Zidane, me parece que es a ellos. Bueno, no me pongan, lo cierto es que no recuerdo si fue contra la Juve o fue contra el Dortmund, que le ganó así con un golazo de Zidane en el último partido. Pero bueno, ahí los estaremos viendo a estos dos cuadros, que obviamente la razón de por qué está diciendo de Zidane es que Zidane es el actual entrenador del Real Madrid y podría ser pues otra vez campeón de la Champions, pero como entrenador, porque ya lo fue el año pasado. Y bueno, pues de ahí empezará a comenzar sus estadísticas como entrenador, porque pues ya sería la segunda en línea, o sea, no lleva ni siquiera 2 años en el banquillo blanco, pero ya podría ser dueño de 2 orejonas, lo cual no se le dio como jugador del Real Madrid, nada más ganó una. Entonces pues eso es importante para un jugador de la talla de Zidane. Bueno, pues eso es todo por la Juventus y el Real Madrid en la final del sábado de la Champions League. Otras, les había dicho que les iba a conseguir la información de la Supercopa, que es entre los dos campeones de México, del Clausura y el Apertura, y es entre Tigres y Guadalajara, y se jugará el 16 de julio. Entonces, para los que esperan esa revancha de los Tigres, pues ahí la tienen, la Supercopa. Y si el Guadalajara llega a ganar esa, tendría 4 de las Copas de México, porque también son los que ganaron la Copa MX. Entonces, sería todo un resultado redondo para... Bueno, serían 3 Copas, porque yo que sepa no hay otra. Entonces, la Supercopa, la Copa MX y la Clausura, la Copa del Clausura, serían las 3 copas que podría levantar este año las Chivas, y pues sería nombrado entonces el club más ganador de todos los tiempos en México. Pero bueno, así es esto. Vámonos entonces, antes de irnos y seguir con cosas del Mundial de Fútbol, que ya se acerca y que nos tiene a todos con los pelos de punta, también en la Copa Confederaciones, que se viene por parte de FIFA. Se está jugando un campeonato mundial ahorita, de jóvenes que tienen 19 años y menos. Y bueno, el punto es que les iba a dar rápidamente las posiciones en la Ligue 1, ya que no les había podido decir cómo había quedado finalmente las cosas, aunque pues los que ya sabíamos que era campeón el Mónaco, ya se los había informado, y sabíamos que el PSG iba a quedar en segundo lugar. Eso era lo que sabíamos. Y bueno, aquí está la tabla en su totalidad. Mónaco tiene 95 puntos y es el campeón de la liga. El PSG Tiene 87 puntos, se queda en segundo y los dos jugarán Champions. Niza se queda en tercer lugar con 78 y ellos tienen la posibilidad de jugar un partido de clasificación para entrar a Champions. En cuarto lugar está Lyon o Lyon, que tiene 67 puntos y ellos jugarán la Europa League el año que viene directamente. Después vienen Marseille y Gironda. Ellos jugarán playoffs para ver si juegan la Europa League. Otro equipo que también se quedó cerca pero fuera de posiciones de competencia europea fue Nantes, con 51 quedó en séptimo. Saint-Étienne 50, Stagenes 50, Wingham 50, Lille 46, Angers 46, Toulouse 44, Metz 43, Montpellier 39, Dijon 37, el Caen o Caen, sí, 37 puntos. Y en el fondo se quedaron los Gent, que ya les había dicho descendió después de jugar el playoff contra Troyes, que perdió. Se fue el Lorient con 36 puntos, Nancy con 35 y Bastia con 34. Todos ellos descienden a lo que es la Ligue B, me parece. Bueno, a la Ligue 2, como le llaman allá, Ligue 3. Y eso es todo por la Ligue 1 en Francia, el fútbol de primer nivel en ese país. Bueno, ¿y qué se viene para las selecciones, para la clasificación hacia el mundial? Pues ya sabemos que en el Tri pues ya se están juntando para enfrentar sus partidos que ya se vienen, que son el 8 de junio en la CONCACAF. Estados Unidos se va a enfrentar a Trinidad y Tobago, Costa Rica se enfrenta a Panamá y México se enfrenta a Honduras. Esto, como les dije, es el 8 de junio. También lo que provoca mucha ansiedad o mucha pues que le den seguimiento es cómo van las clasificaciones, la tabla de clasificaciones en la CONMEBOL, donde ellos también van a tener partidos ya pronto. Y bueno, les voy a dar la tabla rápidamente cómo están en la clasificación. Brasil está en primer lugar, ya está clasificado. Fue el primer equipo clasificado que no es el host, el que va a tener el evento, que es Rusia. Y tiene 33 puntos en la tabla. En segundo le sigue Colombia con 24. Uruguay está en tercero con 23. Chile estaría clasificando directamente ahorita al mundial con 23 puntos. Y ya Argentina en quinto lugar tendría que jugar la repesca. Ellos están en quinto lugar, tienen 22 puntos. En sexto lugar está Ecuador con 20. Perú tiene 18. Paraguay 18, Bolivia 10 y Venezuela está eliminado de toda oportunidad de clasificarse a Rusia con 6 puntos. Igual que probablemente esté Bolivia, que solo tiene 10 puntos, tendría que alcanzar otros 12 puntos y eso son todos los partidos que le quedan. Pero recordaremos que ni así por los otros resultados que podría sumar Argentina, Ecuador, Perú, o sea, cualquiera de estas otras naciones subirían a la posición por encima de Argentina y de Bolivia si llegase a ganar sus 4 partidos que le restan. Entonces estas dos naciones, Bolivia y Venezuela, están eliminados y ya nada más juegan por este quinto lugar o por un pase directo Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay. Y bueno, obviamente no se descarta que Chile empiece a perder y que quede fuera, pero está difícil porque ahorita están clasificados. Entonces pues ya veremos cómo les va pues en los partidos que vienen para Sudamérica.

Tiranara. .35 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y regresamos con más resultados y con cosas del deporte. O sea, por ejemplo, la Juventus, estaba leyendo que podrá ser, si es que gana la final de la Champions, en el noveno equipo en lograr un triplete. ¿Y qué es un triplete? Me van a preguntar. Pues es ganar las dos copas más importantes en tu liga, o locales, en el país donde funciona tu equipo, y ganar la orejona, generalmente, porque esa es la más importante, ¿no? O sea, realmente, para que un triplete tenga importancia, tienes que haber ganado esas tres, o sea, tener que ganar por lo menos la orejona y la liga en tu país. Y la Juventus hasta ahorita, este año, ha ganado la Copa Italia y el Scudetto. El Scudetto, que es el campeonato de la Liga A, de la Serie A del calcio italiano, es básicamente la sexta que ganan consecutivamente la Juventus. Entonces, aparte de eso, es un equipazo, ¿no? O sea, independientemente de que ganen la final contra el Real Madrid, que es bastante difícil ganar en cualquier año y contra cualquier equipo, la orejona, porque pues ya llegan los equipos que están más mentalizados en cada año y tienen las competencias más fuertes en el mundo de lo que es fútbol. Entonces, se puede considerar un logro tan grande como ganar el campeonato mundial, porque a pesar de que el campeonato mundial es de naciones y aparte es cada 4 años, lo cierto es que un equipo enrachado puede llegar y ganar la Copa Mundial porque atraviesa por un buen momento, o el mundial es en su país, o porque básicamente se le dieron las cosas. Pero en la Champions es que cada paso que das hacia la final se vuelve más y más y más difícil. Y generalmente son los equipos que están mejor en su momento cada año. Entonces no es como que de repente todas las otras naciones pueden tener un año que les va mal o que no juegan a su nivel, como le pasó a Brasil en su campeonato, que a pesar de que no jugaron a su nivel, llegaron al cuarto lugar de su campeonato mundial, que es pues sería mejor que cualquier puesto que haya conseguido en México. Entonces, pero a lo que voy es que pues le abrió la puerta a Alemania, y se la abrió en gran parte gracias a ese 7-0 que les metieron, o 7-1, no me acuerdo qué fue. Y fue bastante feo, ¿no? O sea, fue bastante feo que así perdiera Brasil, pero bueno, cosas peores han visto. Entonces, pues hablando sobre eso y sobre la Champions League, que este año pues se jugará este sábado, a 3 de junio a las 11:30 de la mañana. Podemos tener a un equipo, la Juventus, que gane un triplete. ¿Y qué otros equipos han ganado un triplete? Pues el Celtic también ganaron el triplete en el 66-67, que básicamente fue el primer campeón británico que levantó la Copa de Europa, que en ese momento se le llamaba la Champions League. Y bueno, otro equipo que también ganó el triplete fue el Ajax del 71-72. El PSV Eindhoven del 87-88 también lo ganaron. Entonces ahí están dos holandeses. El cuarto en ganarlo fue Manchester United en el 98-99. Y me parece que esa fue la última temporada del... No, igual no fue esa la temporada en que Cristiano Ronaldo pasó al Real Madrid. No, me parece que fue después. Pero bueno, ese fue un buen equipo que estaba liderado por Sir Alex Ferguson. Y bueno, fue una final soñada de Champions League, porque remontaron el marcador al final de la final. O sea, iban perdiendo 1-0 contra el Bayern y en 2 minutos de tiempo agregado, así como básicamente pasó entre Chivas contra Tigres, que al final le sacaron el partido que ya tenía ganado el Guadalajara, pero bueno. En este caso era la final de la Champions y el Manchester United se la sacó al Bayern Múnich en una final de ensueño. En el 2008-2009 el Barcelona lo logró. Ya recordaremos que ese Barcelona destrozaba a todos, pero estuvo buena también la final, porque fue contra el Manchester United, donde jugó el Chicharito en la final, así como lo oyen. Él abrió como el delantero y fue el que dio la primera patada al balón. Entonces eso en el 2008-2009. En el 2009-2010 el Inter es el siguiente equipo que gana la orejona y que gana el triplete al hacerlo. Entonces pues ahí tienen este otro dato. En el 2012-2013 el Bayern Múnich, aunque ustedes no lo crean, en la última temporada del Hop Heynckes, antes de que Guardiola fuera y tomara control del Bayern Múnich, el Bayern ganó el triplete. O sea, ganaron bastante holgadamente el título en su casa, en Alemania, ganándole al Dortmund por 25 puntos. También al Dortmund le ganaron la orejona en la final, en una final que fue toda alemana entre el Dortmund y el Bayern Múnich. Y bueno, también ganaron la otra, la Copa de Alemania, como le dicen a la otra copa que tenían que ganar para hacer el triplete. Y el último equipo en hacerlo fue el del 2014-2015, el Barcelona de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. Ellos también agarraron las tres copas y fue la última vez que se hizo. Entonces pues ustedes dirán, todos estos equipos son grandiosos al haberlo hecho, y sería la primera para la Juve. Entonces pues mucha suerte a la Juve, que ya le toca una final de Champions, aunque pues a veces esa es la más difícil, ¿no? Entonces pues mucha suerte a los dos cuadros, a ver quién gana. Y bueno, estaba tratando de encontrar más datos sobre la Juventus y el Real Madrid en la final, para saber cuántas veces pues había ganado uno y otro la copa, la orejona, ¿no? Y bueno, pues hay muchos datos que podría decir, pero pues vamos a decir alguno de los datos. Han sido 33 veces campeones de la Serie A. O sea, 33 veces. De la Copa Italia han sido 12 veces campeones. Entonces, nada malo. La Supercopa de Italia, 7 veces. Y de la Liga de Campeones, 2 veces. Ahí está el dato que ustedes querían escuchar de cuántas eran las copas orejonas que había ganado la Juventus. Pues 2 veces, aunque han jugado 9 finales, nada más ha podido ganar 2. Entonces esta sería la tercera orejona. Y pues es por eso que necesitan la suerte este fin de semana. Y bueno, pues esto es todo por esa información que les tenía sobre la final de la Champions League y de los dos equipos que van a estar ahí. Ahora vámonos rápidamente a que les diga cuándo juega la Conmebol sus partidos de clasificación de la jornada número 15. Y van a ser el 31 de agosto. Entonces en agosto, el 31 de agosto, se enfrenta a Brasil, Ecuador, Chile y Paraguay en otro partido. Perú contra Bolivia, Uruguay contra Argentina, Venezuela contra Colombia. Y eso es todo por los partidos de clasificación al mundial, porque básicamente ya los he dado antes. y pues nada más quería ser completo en la información que les había dado sobre esta clasificación de la Conmebol. Lo que se viene es la Copa Confederaciones y ya se viene para el 17, 18 y 19 van a hacer los primeros partidos de la Copa Confederaciones que se juega en Rusia este año. Ya recordaremos que son los líderes de cada confederación de en las distintas partes del mundo de fútbol. Entonces, pues este año Rusia, Portugal, México y Nueva Zelanda están en un grupo, el grupo A, y en otro grupo, en el grupo B, está Alemania, Chile, Camerún y Australia. Y los partidos, el primero es el 17 del mes que entra, será Rusia contra Nueva Zelanda, después el 18 Portugal contra México, Camerún contra Chile y el 19 será Australia contra Alemania. Bueno, pues eso es todo por la Copa Confederaciones, porque les podría decir el resto de los partidos, pero todavía falta tanto que se los voy a estar repitiendo antes. Y bueno, hay otras cosas que están sucediendo aparte de la Confederaciones, como es la Copa del Mundo Sub-20, que ya llegó a los playoffs o a los octavos de final. Los equipos que pasaron el grupo, sus grupos para llegar a octavos de final son Corea del Sur, que se clasificó para un partido en contra de Portugal, Uruguay, que jugó contra Arabia Saudita, Venezuela contra Japón, Estados Unidos contra Nueva Zelanda, Francia contra Italia, Zambia contra Alemania, México contra Senegal e Inglaterra contra Costa Rica. Y los partidos que ya se jugaron, Portugal le gana 3-1 a Corea del Sur y con esto pasa Portugal a cuartos de final, igual que Uruguay, que le gana 1-0 a Arabia Saudita, y con esto Portugal se enfrentará a Uruguay en cuartos de final. En otro partido, Venezuela le gana 1-0 a Japón y con esto ellos clasifican a cuartos de final. Su contrincante será Estados Unidos o Nueva Zelanda, depende de cuál de los dos elimine al otro. Entonces, en otra llave, Zambia le gana 4-3 a Alemania en tiempo extra, básicamente ya que Alemania había empatado el partido en el último segundo, en los últimos segundos del partido. Empató a 3-3 y se fueron a tiempo extra y Zambia le saca el partido en tiempo extra. Con esto Zambia ya está en cuartos de final esperando al ganador entre Francia e Italia, que se jugará esta noche, si no me equivoco. También otro partido que se juega esta noche, pero a la 1:30 de la mañana, en el tiempo de acá de Estados Unidos, de la montaña, México se enfrenta a Senegal. Entonces, pues el ganador de este partido se enfrentará a Inglaterra, que le ganó a Costa Rica 2-1 y ya está esperando en cuartos de final. Entonces, con esto pues tenemos los tres partidos que faltan para tener a los tres equipos que van a estar en cuartos de final, las selecciones. Ya será Estados Unidos contra Nueva Zelanda en un partido, México contra Senegal en otro y Francia contra Italia en el tercero. Entonces, pues para los que les gusta estar despiertos toda la noche, el primer partido es a la 1:30 entre México y Senegal, y los otros dos, el de Estados Unidos contra Nueva Zelanda y Francia contra Italia, son a las 5 de la mañana de la madrugada de mañana. Y eso es todo por los resultados de la Copa del Mundo. Vámonos rápidamente a lo que está pasando en la NFL, donde ya los equipos ya están jugando lo que le llaman OTAs, que son Organized Team Activities, como quien dice, los entrenamientos de verano, que en muchos casos son voluntarios, sobre todo para las estrellas, ¿no? O sea, no son voluntarios para el resto de los jugadores, pero muchas estrellas del fútbol, de sus equipos, deciden que no quieren participar. El caso de Odell Beckham Jr., el receptor abierto de los Gigantes de Nueva York, que dio la excusa más increíble de que sus zapatos tienen un fongo y por eso no, un hongo, y por eso no va a poder participar en estas actividades, a lo cual mucha gente dijo, ¿qué? O sea, ¿de qué está hablando? Pero bueno, las historias más importantes de este momento, de lo que se puede decir del off-season, es por ejemplo la llegada de Marshawn Lynch a los Raiders. Esa es la noticia que abarcó muchos de los titulares. Otra cosa es, ¿qué harán los Tejanos con Deshaun Watson? Que fue un seleccionado colegial, que será el novato quarterback de los Tejanos, y no saben si lo meterán instantáneamente a que comience desde el principio en su primera temporada posible, ¿no? O si le darán más tiempo y en su lugar comenzarán a Tom Savage y a Brandon Whedon. Pero parece que por ahorita la idea es que lo van a dejar que sea el tercer jugador y que aprenda un poco antes de ponerlo y hacer que su transición no sea tan adecuada, ¿no? O sea, que no le den tiempo de adaptarse a lo que es la NFL. El tercero es el cambio de Eddie Lacy de Green Bay a Seattle. Y parece ser que sí, ¿no? Los Seahawks, viendo que no iban a... Bueno, que la bestia regresaba, pero para firmar con los Raiders, pues se agarran a otro corredor, y se agarran a Lacy, que bajó de peso y que corrió por una cantidad enorme de yardas. O bueno, es una combinación entre catches y corridas que lo llevaron a una cantidad de, en sus últimas dos temporadas, de 2,317 yardas y 20 anotaciones en touchdown. Entonces, parece que eso fue en sus dos primeras temporadas. En sus últimas dos temporadas tuvo 1,118 yardas. O sea que combinado en 4 años tuvo 3,400. Más o menos esa cantidad de yardas totales en 4 años. Y lo que parece ser un buen... Un robo que le hicieron los que manejan las finanzas de Seattle. Se lo quitaron a Green Bay, que parece ser que otra vez será el equipo no a vencer, pero estará jugando por algo importante en la NFC, que es donde está Seattle, y pues es su competencia directa en los playoffs. Generalmente estos ya se han medido en la final de conferencia, entonces ya saben que robarle a un buen equipo este jugador era algo que ellos querían hacer y ya lo hicieron. Y bueno, pues hay muchas noticias como esa, muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, la competencia de quarterbacks en los Broncos, en que tienen a dos jugadores que parece quieren quedarse con el puesto titular en los Broncos. Y pues realmente nadie sabe cuál de los dos va a salir victorioso, pero pues son esas noticias las que han mantenido prendido este movimiento que están haciendo los jugadores y los equipos con diferentes jugadores. El que sí no ha encontrado un equipo es Colin Kaepernick, el ex quarterback de los 49ers de San Francisco, que sigue como que Seattle lo quiere contratar como el backup de Wilson, que es su quarterback ahorita, su quarterback estrella, pero todavía no saben si vale la pena meterse en los problemas en que se metió, por ejemplo, el equipo de los 49ers al tener a este jugador polémico aunque es muy filantrópico, filantrópico, sí, y es una buena persona, yo no sé cómo es que el ponerse en una rodilla durante el himno lo cambie en la percepción de tanta gente. Pero bueno, pues así parece ser que nadie quiere agarrar la papa caliente en cuestiones de trabajar con él. Y pues la verdad, ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, pues esas son las noticias de la NFL. ¿Qué les parece si vamos a lo que es la NBA? Que ya ya está en sus instancias finales. Hoy comienza, mañana comienza lo que son las finales. El primer partido comenzará a las 9, tiempo del este de Estados Unidos, entre Cleveland y Golden State Warriors. Como ya les había dicho aquí anteriormente, pues ya sabíamos que Golden State iba a estar en la final porque habían ganado todos sus partidos de playoffs, habían ganado unas series 4-0, 4-0 y 4-0 para ser el primer equipo en la historia de la NBA en ganar todas sus series sin perder un solo partido, ni de local ni de visitante. Y fue curioso porque después los Cavs también tenían que ganar 12 partidos y nada más perder uno contra los Celtics. Y con esto, pues los dos equipos más candentes de la NBA se enfrentan por tercera vez consecutiva en la final. Ya recordaremos que una vez ganó Golden State, la otra vez la ganó los Cavs, y vamos a ver ahora quién sale victorioso en esta serie que siempre se pone bien candente. Recordaremos que trajeron a varios jugadores los Golden State Warriors para poder mejorar sus chances de ganar la final. Recordaremos que el año pasado estuvieron a minutos de ganar el partido que hubiera significado el título para ellos, pero después dejaron que Cleveland regresara y ganara los últimos dos partidos y se llevaron la final los Cavaliers, con un gran desempeño de James, que básicamente acabó con las esperanzas de Golden State de convertirse en dos veces campeones y de tener la mejor temporada de todos los tiempos, quitándole récord a los Bulls. Pero los Bulls sí llegaron a ganar el campeonato el año que tuvieron el mejor récord de todos los tiempos en esa ocasión, lo que fue un récord que se mantuvo por mucho tiempo hasta el año pasado, donde Golden State Warriors perdieron menos de 10 partidos en todo el año. Y bueno, el jugador a ver va a ser Durant, que les da un extra a los Golden State Warriors, algo que ellos no tenían el año pasado, y que les da la oportunidad de ganar esta serie, por lo menos en mi percepción. Tal vez estoy imaginando cosas, pero pues todos los dos equipos tienen buena posibilidad de ganarlo, pues ya están en la final. Entonces ya nada más veremos qué es lo que pasa ahora que empiezan los partidos de la final. No se las pierdan, la serie que va a estar candente. Bueno, y con esto terminamos todo sobre la NBA. Vámonos rápidamente a las ligas mayores, al béisbol de Estados Unidos, donde ya tenemos resultados de los partidos. En un partido que ya terminó, San Luis le gana 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Otro partido, Milwaukee le gana 7-1 a los Mets de Nueva York. Baltimore le gana 10-4 a los Yankees de Nueva York. En otro partido, obviamente, Oakland le gana 3-1 a Cleveland. También San Diego le gana 2-1 a los Cubs de Chicago. Miami le gana 10-2 a Filadelfia. En un partido donde Houston se fue de la mano con todo sobre su contrincante, le ganan 17 carreras al equipo de los Padres de San Diego. Y bueno, vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos con más. Perdón, le ganó 17-6 a Minnesota. a los, bueno, al equipo de Minnesota. Aquí parece que dijera Timber algo, pero yo según recuerdo de Minnesota son los Brewers. Pero bueno, en otro resultado, Toronto le gana 5-4 a Cincinnati. Y en tiempo extra, en innings extra, Arizona le gana 6-5 a Pittsburgh. Y esos son todos los partidos que ya terminaron. Hay otros partidos que todavía están en transición, todavía se están jugando. Y a esos ya se los daré los resultados cuando regresemos de esta pequeña pausa. No. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous let them know we bout that cake straight out the gate. Be independent women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a hinchy, hinchy, ay, ay. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. De la noche con 9 minutos, está escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y seguimos con el béisbol, los resultados de el deporte, la pelota caliente, donde pues ya tenemos los partidos que se están jugando ahorita. Uno de ellos es los Rangers de Texas, se enfrentan a los Tampa Bay Rays y están en el fondo de la octava con el marcador ahorita 4-3 a favor de los Rangers de Texas. En otro partido que se está jugando en el fondo de la novena, los Red Sox le van ganando 4-1 a los White Sox de Chicago. Otro partido que también se está jugando ahorita, los Tigers le van ganando 6-4 a los Royals de Kansas City. Y todavía en partidos que comienzan ahorita, los Braves le van ganando a Los Ángeles de Los Ángeles en la cuarta 1-0. Otro partido que también está comenzando, los Marineros le van ganando 3-0 a los Rockies y los Nacionales le van ganando 3-0 a los Gigantes, en el fondo de la tercera. Y pues son todos los partidos que están todavía en transición jugando. Se están jugando entre estas escuadras de la MLB. Entonces, pues eso es todo por... Bueno, vamos rápidamente a las tablas de posiciones de las mayores. En la Liga Americana, los Yankees en la División del Este. Los Yankees están en primer lugar con un récord de 30-20 perdidos. Boston le sigue con un récord de 28-33 y Baltimore está en tercer lugar con un récord de 27-24. En el fondo están Tampa Bay y Toronto. En la central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 26-23. Cleveland está en segundo con un récord de 27-24. Y en el fondo están los White Sox, Detroit y Kansas City. En el oeste, el primer lugar es para Houston, que tiene el mejor récord de las ligas mayores con un récord de 38-16 perdidas. En segundo lugar están Los Ángeles de Los Ángeles con un récord de 27-28. Y Texas con un récord de 26-27. En el fondo están Seattle y Oakland. En la Liga Nacional, en la División del Este, Washington está en primer lugar con un récord de 32-19. Seguido por los Mets con un récord de 23-28. Y en el fondo están Atlanta, Miami y Filadelfia. En la División del Centro, o la Central, el primer lugar es Milwaukee con un récord de 28-25. Después le sigue San Luis con un récord de 25-25. Y los Cubs de Chicago con un récord de 25-27. Los actuales campeones del mundo, los Chicago Cubs. En el fondo están Cincinnati y Pittsburgh. En el oeste, en la división del oeste, Colorado está en primer lugar empatado con los Dodgers. Los dos están 33-21. Y bueno, qué repunte de los Dodgers, que han ganado 8 de sus últimos 10 partidos, a pesar de que perdieron el último, que acaban de perder contra San Luis. Si no, estarían en primer lugar por sí mismos. En segundo lugar está Arizona con un récord de 33-22. Y en el fondo están San Francisco y San Diego. Y esto es todo por las ligas mayores de béisbol. Vámonos rápidamente a lo que pasó en el Gran Premio de Mónaco, que ya se corrió este fin de semana. Y Sebastián Vettel llega en primer lugar. Sebastián Vettel con su Ferrari llega hace un tiempo de 1 hora 44 minutos y 44 segundos. Y 3 segundos detrás llega su compañero de equipo, el Kimi Raikkonen, que hizo 1 hora 44 minutos y 47 segundos. En tercer lugar llega Daniel Ricciardo, un segundo atrasito de Kimi Raikkonen, o sea que se pelearon esa posición. O Kimi Raikkonen estuvo defendiendo la posición para que Sebastián Vettel pudiera ganar. Lo cierto es que Daniel Ricciardo llega a un segundo después de Kimi Raikkonen. Después, en cuarto lugar, llega Valtteri Bottas, también con 1 hora 44 minutos, sí, y 49 segundos. Esto es casi 2 segundos detrás de Daniel Ricciardo, que hizo 1 hora 44 minutos y 48 segundos. En quinto lugar llega Max Verstappen con su Red Bull con 1 hora 44 minutos y 50 segundos. O sea que ustedes se pueden imaginar lo que fueron. El final fue de infarto, ya que entre el quinto lugar y el primer lugar nada más hay 6 segundos de diferencia. Entonces, pues ya se imaginarán cómo estuvo ese final de infarto. En séptimo lugar llegó Lewis Hamilton con su Mercedes y hizo 1 hora 45 minutos. O sea que también atrasito de Carlos Sainz, que llegó con 1 hora 44 minutos 56 segundos. En octavo llegó Romain Grosjean con 1 hora 45 minutos y 2 segundos. Felipe Massa llegó con 1 hora 45 minutos y 3 segundos. Y Kevin Magnussen llega en décimo con 1 hora 45 minutos y 5 segundos. Entonces esto hace la competencia más férrea que nada. Entre el primer lugar y el décimo lugar hay 20 segundos, me parece. 21 segundos, señores. 21 segundos de diferencia. Aunque no, estuvo muy, muy peleado esta pelea. También llegó en décimo primero Julian Palmer con 1 minuto 45 y 7 segundos. Esteban Ocon quedó fuera de los puestos con el Force India. Llega, de los puestos que suman, 1 hora 45 minutos y 8 segundos. Y el Checo Pérez con 1 hora 45 segundos y 23 segundos detrás. El 13º lugar llega a menos de un minuto de diferencia que Sebastián Vettel. Entonces pues ya se podrán haber imaginado qué fue esta competencia, que estuvo de alarido. O sea, me imagino que es la carrera más peleada que yo he visto en toda mi vida. Nunca había visto tantos corredores tan cerca uno del otro, en donde básicamente ni siquiera un minuto de diferencia entre el primer lugar y el 13º lugar. Es impresionante, nunca había visto algo así. Porque la verdad, aunque sí se avanza mucho en un minuto en Fórmula 1, de todas maneras son demasiados corredores, todos pegados al final. Wow. Pues qué lástima que el mexicano no se pudo meter entre los primeros, pero pues así es el mundo del deporte de Fórmula 1, lo que hace que los pilotos, la posición, está Sebastián Vettel en primer lugar con 129, Lewis Hamilton con 104 puntos está en segundo, Valtteri Bottas está en tercero con 75 puntos, Kimi Raikkonen de la Ferrari tiene 67 y Daniel Ricciardo está en quinto con 52 puntos. Los equipos: el primer lugar es Ferrari con 196, la Mercedes 179, Red Bull tiene 97, Force India queda en cuarto todavía con 53 puntos, aunque se le aleja el Red Bull, y el Toro Rosso queda en quinto con 29 puntos. Entonces pues ustedes ya pueden ver pues es impresionante. Estoy viendo las fotos y la verdad es que todos los corredores tienen una cara de, bueno, los que no llegaron al podio, y hasta los que están en el podio se ven así un poco estresados. Sobre todo el segundo lugar, parece que Kimi Raikkonen no quedó muy feliz de la estrategia de su equipo para que ganara Vettel. Pero bueno, así es como la Ferrari mantiene a este corredor en primer lugar entre todos los diferentes conductores. Y pues qué cañón. La tabla completa de las escuderías: después del Toro Rosso con 29 viene la Williams con 20, la Renault con 14, Haas tiene 14 y la Sauber tiene 4. Ya en el fondo está McLaren con 0 puntos. Y bueno, pues eso es todo por las escuderías. Como les dije, era una buena oportunidad para que el equipo de Checo Pérez se metiera entre los primeros 5. Checo Pérez entre los primeros conductores, los primeros 5, y que su equipo avanzara al tercer puesto, pero pues dejaron ir al Red Bull. Se me hace que va a ser muy difícil que puedan es que esta era la carrera que deberían de haber ganado, aunque pues realmente no se nota que haya habido ningún conductor que realmente haya dominado este campeonato. Recordaremos que fue el Gran Premio de Mónaco y es en un principado, son en las calles del mismo lugar del Principado de Mónaco en el sur de Francia. Y bueno, la tabla completa posiciones, por lo menos después de Daniel Ricciardo con 52 puntos de su Red Bull, viene Max Verstappen con 45. Sergio Pérez está en séptimo con 34. Pues viene Carlos Sainz y su Toro Rosso de 25 puntos. Felipe Massa está en noveno con 20. Esteban Ocon, el compañero de equipo de Sergio Pérez, cayó al 10º puesto con 19 puntos. Pues viene Nico Hülkenberg el ex compañero de Carlos, de Sergio Pérez, está en 11º con 14 puntos. Román Grosjean 9 puntos. Kevin Magnussen 5. Pascal Wehrlein 4. Y Daniel Kvyat, constructor Rosso, es el último que tiene puntos con 4 en 15º puesto. Y pues eso es todo por la Fórmula 1. Que bueno, después de esta competencia, pues va a ser difícil que cualquier otro gran premio se le asemeje en el furor que tuvo este fin de semana el Gran Premio de Mónaco. Pero el 11 de junio regresa el Gran Premio de Canadá en Montreal. Bueno, y para los que quieran ver el Gran Premio de Canadá, pues pónganse las pilas, aunque pues van a tener que esperar 2 semanas hasta que se reanude las actividades, bueno, 1 semana y media. Y bueno, eso es todo y bien, porque lo tienen bien calculado para poder llevarse todas las escuderías, todos los carros y atravesar el Atlántico de Europa hasta América, hasta Canadá. Bueno, y eso es todo por ahorita, por el mundo del deporte. Esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy y que estén con nosotros el próximo miércoles. Recuerden que este fin de semana es la final de la Champions y esta madrugada, si te quedas despierto a 1:30 de la mañana, juega México contra Senegal en el Mundial para jugadores debajo de la edad de 20 años. Bueno, eso es todo por mí. Fui Rabbit y nos vemos el próximo fin de semana. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.